A ver, ahora sí, abogado Sergio Delfino, ¿cómo ha avanzado el asunto del amparo que interpuso contra la resolución, contra los avances que han tenido los diputados con respecto a la posible reelección del ombudsman? Bueno, en el caso concreto, yo previendo la situación de una ratificación, propongo el juicio de amparo apoyándome en que la ley de Aguascalientes y la propia Constitución son notoriamente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque atentan contra la democracia, los principios de equidad y seguridad jurídica. Sin embargo, la propia ley de amparo establece que en facultades discrecionales, en este caso del Congreso del Estado, sí, como es el caso de ratificar o no a este hombre, a Omar Williams, el amparo es improcedente, es un criterio que es atentatorio a la Constitución misma. Entonces, si en ese sentido me resuelve el juez de distrito, pues lo único que me quedaría es presentar un recurso de revisión para demostrarle yo al tribunal local, en este caso el colegiado, que en efecto está violándose la Constitución Federal de la República y que ninguna ley puede estar encima de ella, por lo que en ese sentido estoy esperando una mala resolución. Mañana me determinan si me desechan o no la demanda. Si no me la admiten por improcedente, argumentándome que es una facultad discrecional, pues estaríamos inmediatamente interponiendo recursos. En eso estoy ahorita. Sabemos que la ley es inconstitucional porque atenta contra el principio de democracia, pero ahora sí que quien hace la ley hace la trampa, y el Congreso del Estado se reservó esa facultad aún y contra de la misma Constitución Federal, lo que nos dice que los diputados no han sabido legislar conforme a derecho, no han sabido legislar pensando en los intereses sociales, sino que siempre han legislado en beneficio de las minorías, ¿no? Sí. Por esas razones que seguimos en la lucha contra la no ratificación de Mar. Y mientras tanto, ayer Omar Williams pues le fue bastante bien con los diputados en su comparecencia e informe la tarde de ayer. Esto pues prácticamente nos deja ver que está avanzando bien de acuerdo a lo establecido por los diputados. ¿Cuál sería la estrategia mientras se resuelve o no si le conceden el amparo? Sí, exactamente. Aquí el detalle es que él ha ido avanzando porque tiene el sartén por la manga en la actualidad. Aún y cuando los hechos demuestren lo contrario, los hechos no avalan su actuar ni avalan el actuar de los diputados. Yo espero que reflexionen, que aun y cuando dé diversas respuestas que puedan convencerlos, hay mucho más hechos notorios, sabidos, judiciales, que se tienen en contra de Omar Williams, como demandas por haberlos despedido justificadamente, como gente que ha despedido, como gente que está indebidamente ocupando cargos que no merece, y todo ello pues puede mermar el proceso de ratificación de Omar Williams para que abra una convocatoria más justa, más equitativa, más apegada a derecho. Es lo que queremos, nada más, de una democracia al momento de que seleccionen al ombudsman y que sean las sociedades organizadas civiles, que son a fin de cuentas a quienes les vamos a prestar el servicio, a quienes les vamos a tener que proteger, tutelar los derechos humanos, y no que resuelvan los diputados en base a nada más platicar con él, sino que platiquen con todos nosotros, los aspirantes, y es lo que se pretende. Por eso es que jurídicamente me estoy pues interponiendo los recursos necesarios, porque pretendo una elección más justa, ¿no? Correcto. En unos minutos más, a las 2 de la tarde, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos se van a reunir. ¿Estará usted presente o se limitará a estar estrictamente en la cuestión jurídica ante este asunto? Yo me voy a dedicar a lo jurídico. Bueno, yo sé que los diputados tendrán que tomar una decisión apegada sobre todo a las decisiones sociales, a las necesidades sociales, para efecto de que los diputados recobren la confianza que siempre han tenido como legisladores, y pues apelo a su buena fe, y que nada quede planchado, sino que valoren debidamente el trabajo desempeñado al frente por Omar Williams, y en ese sentido les habremos de aplaudir o lo habremos de hacer pública su reproche, ¿no? Entonces, yo voy a mantenerme al margen ahorita con la sesión que tienen. Espero tomen la mejor de las decisiones, y yo respetaré siempre y cuando sea pensando en la gente que menos tiene, sea pensando en la sociedad, y no nada más en los intereses de grupo, o en los intereses de partido, o en los intereses del propio Omar Williams, que ha sabido hacer las cosas, pero para beneficio personal y no para beneficio colectivo, que es a quienes nos debe representar y no lo ha hecho. Correcto. Ah, ok, abogado.